mamita, mira lo que traigo aquí. Agárrate que vengo de corazón, la joven sensación. Vive la chica más linda que yo nunca me pude imaginar. Sus ojitos me enloquecen, su boquita me parece que algún día me van a matar. Si la vieran caminando por el barrio, estoy seguro que se van a enamorar. Si pudiera tenerla algún día, yo me moriría de felicidad. Tic, tic, tac, tic, tic, tac, es el sonido de mi corazón. Tic, tic, tac, tic, tic, tac, cuando la veo pasar. Corazón, tic, tic, tac, cuando la veo pasar.